¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a esta modulación de la fórmula secreta dedicada al habitar. Nos recibió Searching de Peter Newton and Michael Brook, porque les tenemos por ahí una sorpresa que les estaremos decantando. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. ¿Cómo te trata esta noche de lunes, José Luis? Bien, tranquilo, todo sereno. Todo sereno. Las 10 y todo sereno. Las 10 y todo sereno, como pueden escuchar en nuestro fondo elegido para esta noche, una casa en una noche tranquila, en un jardín, quiero suponer. Espero que algunos de ustedes allá afuera tengan jardín, sean afortunados y lo tengan para poder estar escuchando nuestra fina selección musical desde su porche. Exacto. Sí, en caso de que no fueran de esas personas afortunadas que tienen jardín o que pueden disfrutar de una atmósfera similar a la que estamos intentando generar ahorita con nuestra con nuestro fondo, siempre pueden pues cerrar los ojos, siempre y cuando no vayan en el auto, claro, y generar ese paisaje en su mente. Y si no, pues supongo que pueden siempre abrir las ventanas de su casa, donde sea que se encuentren, en el Valle de México, y de cualquier forma, pues el zumbido de los cables de luz pueden ser análogos a los grillos, quizás las peleas de los vecinos en el piso de abajo pueden ser análogas al murmullo del viento. No sé, es cuestión de abrirse a los movimientos habituales de la ciudad y dejarse llevar por la atmósfera. Y por distintos modos de habitar también. Exacto. ¿No? Que creo que hacia allá apunta nuestro programa del día de hoy. Y ¿por qué no seguimos con más música? Lo que vamos a escuchar es un lanzamiento reciente que nos hace pensar en una casa de aves, Bird Box, a cargo de la artista Lee Gilley, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso aquí en nuestra modulación dedicada al habitar en el laboratorio de alquimia sonora, la fórmula secreta por Ibero 90.9. Escuchamos una casa, habitación, habitada. Exacto. Por niñez, por adultez, por alguna mascota tal vez por ahí. Me parece que sí. En todo caso, personas en una... acomodo pues de familia, por lo que podemos intuir, y habitando la casa, ¿no? Como una, pues, como una acción proactiva, ¿no? Como un verbo transitivo, pues están. Sí, y el habitar, pues siempre eso nos convoca, nos vincula, y también el habitar es un acto político, y en ese sentido venimos de una genealogía corta de programas de modulaciones dedicadas a la reflexión sobre nuestros modos de intervenir el espacio, en este caso musical, pero también físico mediante nuestros cuerpos, y por eso decidimos dedicarle este programa al habitar. Quizás podemos seguir con más música. Sí, pues hablando de habitar y de hacerse presente en el entorno urbano, vamos a ir con una pieza de la trompetista estadounidense Jamie Branch, que nos dejó hace unos días. Esto que se titula Nuevo Rockero Estéreo es una versión en vivo de uno de los cortes de su álbum muy, muy querido y muy admirado, Fly or Die, que interpretó, no me acuerdo si este año o el año pasado, en todo caso hace poco antes de morir. No se vayan de la frecuencia de Ibero 90.9, porque regresando de esta canción tenemos un pequeño regalito para ustedes que están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. volvemos aquí en un entorno familiar para quienes habitamos la Ciudad de México. El tránsito que nos envuelve, queramos o no queramos, yo creo que nadie lo quiere. Bueno, quién sabe. Tal vez haya personas que lo disfrutan. El famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Así como tiene mucho que ver, claro. Y que nos hace pensar en muchas cosas, entre ellas en este libro que alguna vez ya comentamos en la Fórmula Secreta, pero yo creo que hace mucho tiempo, incluso prepandémico. Sí, seguramente. O en las primeras ediciones que tuvimos de Música para Otros Mundos durante la pandemia, que se titula Un Habitar Más Fuerte que la Metrópoli, ¿no? Y correcto, que nos invita justamente a desafiar estos modos de habitación que a veces nos impone una gran metrópoli como puede ser la Ciudad de México, y que parecieran inescapables, pero nos invitan a pensar, no lo son del todo. No, para nada. De acuerdo, completamente de acuerdo. Es verdad que ya habíamos mencionado este folletito ya en varias ocasiones. Es casi... Durante algún tiempo era como mi libro rojo, lo traía siempre como la bolsa de adentro de la chamarra. Porque además sirve como recetario contra la neurosis, sí, ¿no? Total. Es como cuando parece que nada tiene sentido y toda esperanza está perdida. Es verdad. Podemos retomar un habitar más fuerte de que la metrópoli y encontrar sentido, o más bien encontrar fuerza. Eso. Para buscar alternativas, para buscar sentido en todo este caos. Es verdad, sí. Sí, funciona un poco como un tónico para la vida en la Ciudad de México. Y además, pues yo creo, tendría que regresar a él, porque creo que sí, no he regresado a él desde que empezó la pandemia, pero creo que cobra nuevo sentido ahorita que en la agenda pública está la discusión en torno a la gentrificación, ¿no? Con todo este flujo de migrantes digitales que ha recibido la Ciudad de México recientemente, justamente a raíz de la pandemia, ¿no? Y que vienen aquí a hacer su trabajo remoto. Ha habido ahí algunos conflictos al respecto, y pues creo que justamente un habitar más fuerte que la metrópolis puede darnos algunas claves para navegar esta nueva ola que azota las costas de la ciudad, ¿no? Digo, las costas metafóricas, porque pues no hay mucha costa. Sí, aquí, bueno, ¿no? Pero también muchas costas del país están siendo transformadas radicalmente por pequeñas colonias de jóvenes migrantes que están pues comprando tierra y construyendo patrimonio, que no es que esté mal o bien, sino habría que tal vez problematizar sobre las prácticas de apropiación y de ocupación. Y justamente hacia allá va la modulación del día de hoy, que tiene el título del Habitar, pensando en el habitar nuevamente como un acto político. Y entonces, en esta búsqueda por otros modos de habitar, habitares sensibles, habitares amorosos, habitares en resonancia no solo con otras formas humanas de vida, sino con todas aquellas formas no humanas que ocupan el espacio y que muchas veces damos por hecho o invisibilizamos y pasamos como bulldozers por encima de ellas, literalmente a veces con bulldozers. Sí, sí, absolutamente. Como los manglares que de pronto se andan echando por ahí en costas. Sí. Del sur. Pues sí, como si no fueran nuestra, pues los verdaderos guardianes de las costas, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ese tipo de acciones en pro del progreso, pues están reflejando más bien una ignorancia tremenda sobre absolutamente los modos de habitar. Pues eso habría, por lo menos, ¿no? Cuanto menos que cuestionarnos la definición de progreso y de civilización, que es el dogma con el que nos hemos venido conduciendo en los últimos años. Bueno, antes de ir con más música en esta cuarta modulación de la Fórmula Secreta de Ibero 90.9, nuestros amigos en Cacique Entertainment, Grains of Sand Booking y Cigarroa Medios nos han regalado dos boletos para el concierto de este jueves de Clan of Cymox y The Selection en el Circo Volador. Es por eso que empezamos esta noche con una canción de Peter Nutten y Michael Brook, ¿no? Peter Nutten siendo antiguo, bueno, original integrante de la banda de post, que es post-punk, post-industrial, Clan of Cymox. Y nos le vamos a regalar estos dos boletos a la primera persona que nos marque al teléfono en cabina 55-529-2599. Y aprovecho para pedirles, como siempre, que nos manden sus saludos y sus felicitaciones, mentadas de madre, etcétera, a nuestras redes, que son la F Secreta, arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, y arroba Ibero 909 FM en Twitter e Instagram. Por lo pronto vamos con Onchus de Daedalus aquí en la Fórmula Secreta. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Ibero

ese pase doble para el concierto de este jueves. Y bueno, ahí cuando tengamos otro concurso, estén muy al pendientes para evocar estas dinámicas clásicas de la radio. De la radio. ¿Cómo no? Nuestra primera dinámica de esta naturaleza, ¿no? Después de 3 años, no está nada mal, ¿no? Y hubo un momento de mucha emoción ahí, con mucha incertidumbre, ¿sabes? Y bueno, aprovechamos para mandar algunos saludos. Saludos a Rosa Pérez, que nos está escuchando desde San Jerónimo. Saludos a Pedro Azam, amigo de este programa, que siempre jura que se va a dar una vuelta por la cabina. Con su aguja, quizás. Con su aguja, puede ser. O sea, porque es tatuador. No por otra cosa. Saludos a Alex J. Salman, que escucha religiosamente La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Y saludos a todas las personas que habitan esta ciudad, que no lo pone nada fácil al momento de habitar. Ustedes saben bien a lo que me refiero, porque todos los días, todas las mañanas salen a luchar contra los flujos implacables de esta Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Y eso quizás es una de las cosas que deberíamos de transformar, ¿no? Esta lucha como predisposición para cohabitar, sí, en el espacio urbano y específicamente el espacio vial. Porque pues no tendría por qué ser así, estamos todos en esa lucha, ¿no? Todos somos el tráfico. Sí, sí, exacto. No exacto. Es como que el tráfico está fuera de nuestro coche, sino que nuestro coche es parte de esa conglomeración pantanosa. Correcto, y pues ahí aparecería que hay como una psicogeografía que hace que la Ciudad de México a veces adopte la naturaleza de esta idiosincrasia tan mexicana de sufrir siempre, ¿no? Como de siempre, sí, pues vivir la vida como un azote. No sé si es una cosa católica, judeocristiana o simplemente es la idiosincrasia mexicana, pero sí, creo que también tiene que ver no solo con una herencia religiosa así, sino con el modo colonial de habitar esa herencia, ¿no? Pues siempre estar bajo el yugo de una fuerza superior que es imposible de enfrentar y sobre todo de vencer, también nos libera de muchas responsabilidades sobre nuestro propio destino. Es verdad. Y es sorprendente cuando desafiamos eso, ya sea por situaciones extraordinarias, como podría ser un terremoto, ¿no? O, no sé, cualquier otro fenómeno a gran escala que escapa a nuestro control y que exige una reacción conjunta y colaborativa. Comprobamos que hay otros modos de trabajo. También para quienes luego transitamos de manera intempestiva y medio radical la ciudad como sobre ruedas, ¿no? Ya sea en bicicleta, en mi caso ahora en patines, como peatones, que hacemos contacto visual con alguien que no nos va a dejar pasar en un cruce y de pronto nos deja pasar simplemente por ese contacto visual. Hay muchos estudios muy interesantes de aseguradoras que pues están todo el tiempo viendo cómo se comporta la gente al interior de sus coches, que hablan sobre el desmoronamiento de ciertas barreras morales que operan en nuestra vida cotidiana al momento de entrar a un automóvil, en parte porque es un espacio privado en el espacio público, y porque creemos que estamos protegidos de ese mundo, ¿no? Entonces, ciertos filtros morales que rigen nuestra vida dejan de operar y entonces le gritamos hasta de que se va a morir a una persona cuando pues no lo haríamos en un centro comercial cuando alguien se cruza nuestro camino o lo que sea. Es verdad. Bueno, yo creo que toda la gente que vive en la Ciudad de México o en cualquier ciudad grande ha experimentado este fenómeno, ¿no? Hay una caída de las normas cívicas de convivencia cada vez que pues el más ligero roce de tránsito sucede, ¿no? Cada vez que un auto decide tomar la iniciativa, cada vez que un peatón descaradamente va a ejercer su legítimo derecho a cruzar la calle, ¿no? Lo cual me parece una crueldad absoluta con los pobrecitos autos. Siempre hay pues siempre un intercambio, una retahíla de insultos que no sucederían en otros. Pero también, efectivamente, digo, el otro día que iba en el Metrobús y estaba muy lleno, hubo un momento como de interacción que se salía un poco como de lo normal, digamos, ¿no? Como que una serie de personas como que tomamos la iniciativa de cómo indicarle a las personas que estaban estorbando, indicarles cómo podían acomodarse para que cupiéramos más gente. Digo, es un acontecimiento muy intrascendente, pero como que me pareció como, como excepcional en su momento, como un pequeño milagrito de comunicación urbana que pues no sucede todos los días, ¿no? O quizás sí, pero vamos. No es la norma ni a gran escala, ¿no? Y quizás vale la pena simplemente creérnosla. Vamos a ir con más música. Recuerden que pueden seguirnos en las redes de La Fórmula Secreta, la F Secreta 909 o Ibero 99 FM en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora vamos a seguir desde Atlanta, Georgia, pasando por Kenia, con Angel Bat Dawit, Negroes Leaving Their Home, una pieza muy muy hermosa que combina poesía y raíces africanas con una voluntad experimental. Vamos, y que recuerda esto que decíamos, ¿no? De la gente saliendo de sus casas por las mañanas para ir a hacer sus labores, ¿no? Y bueno, también a la gentrificación, ¿no? Y a la expulsión de ciertas habitaciones por la fuerza, y normalmente por motivos ya sea económicos, políticos o en este caso también raciales, que tienen que ver, bueno, también con lo económico y hordas de trabajadores, obreros, que tienen que andar, ¿no? Como en procesión. Me viene esta imagen muy industrial de la gente trabajando hacia las fábricas. Sin duda. Vamos pues con Angel Bat Dawit, Negroes Leaving Their Home, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Volvemos después de Negroes Leaving Their Home de Angel Bat David. Esta música queer de Atlanta, de ascendencia africana y que ha ido transitando ahí por el espacio sónico en distintas manifestaciones. Les recomendamos mucho su música. Esto viene de un lanzamiento de 2021, el Hush Harbor Mixtape. Estamos escuchando todavía La Casa Habitación por una familia animada. Y está empezando también What Happens Outside Your Window de Nils Quack, que quedará sonando prácticamente lo que resta del programa, porque es una pieza de media hora más o menos. Uh-huh. Y que, bueno, pues estaremos compartiendo en fragmentos. De acuerdo, pues de nuevo una exhortación, bueno, no, eso suena muy fuerte, una invitación a que hagan lo propio y abran la ventana, se fijen en lo que sucede fuera, de nuevo pensando en las enseñanzas de los situacionistas y habitar la ciudad como una cuestión de nuevo psicogeográfica, ¿no? Va a ser trazar rutas emocionales en la ciudad, siendo quizás un poquito más perceptivas, un poquito más atentas a lo que sucede afuera, cuando salimos a la calle, cuando abrimos la ventana por la noche para que se refresque la habitación antes de echarnos a dormir. Ya sé que parezco disco rayado, pero pues es el situacionismo, es mi obsesión de esta vida, ni modo. Y de la siguiente quizás también. Pero bueno, creo que también del situacionismo nos llegan varias lecciones, como que somos capaces de inventar otros mapas sobre los mismos mapas que nos enseñaron, ¿no? Estas ciudades que tienen una traza ya tan determinada pueden reinventarse mediante rutas que vayamos configurando con estos impulsos, no solamente emocionales, podríamos llamarles pasionales, ¿no? Uh-huh, como en uh-huh. un ethos también creativo, en un acto creativo de construcción del espacio. En otras palabras, en los actos de habitar estamos a diario configurando el mundo que compartimos, y no dejemos que las decisiones de aquellas personas que muchas veces tienen más poder de alcance, en términos por lo menos de resonancia, definan cómo debemos de habitar o no estos espacios, ¿no? Y en las pequeñas y minúsculas acciones y gestos creo que tenemos el poder verdadero de habitar otros mundos todos los días. De acuerdo, y esa sí es una exhortación. Habitemos otros mundos, aquellos que ustedes quieran, sea cuales quieran, y asuman las consecuencias de esos actos de habitación, porque creo que muchas veces nuestro sufrimiento viene de nuestra incapacidad de no responsabilizarnos por las decisiones que tomamos. Es verdad, totalmente. Acá en el Twitter, antes de irnos, un saludo a Abraham Dray hasta la ciudad de Oaxaca, que propone como verbo, como acción para un siguiente programa, trascender. Suena bien, ¿no? Creo. Suena bien. Creo que tenemos invitados la siguiente semana. Es correcto, semana. Estén atentas porque efectivamente tendremos invitados en cabina la próxima semana. Pero Abraham, tomamos tu invitación y en 15 días el programa será sobre trascender. Venga. Mándanos ahí un mensaje directo con una pieza musical que te gustaría abra este programa. Bueno, pues eso es todo por esta noche. Se quedan con Nils Quack y aquello que sucede fuera de sus ventanas. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Adiós.